Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas, que llega a ustedes gracias a la emisora cultural de Caracas, Alba Ciudad 96.3 FM, cada miércoles a las 3 de la tarde. Durante esta hora estaremos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia. En la Coordinación de Programación, Randol Borges. En la Coordinación de Producción, Enza García. En la Coordinación de Información, Acarantair Barreto. Y en el Control del Estudio, Rigoberto Valera. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional. Su música es original de Jesús Guzmán Gil. Y en la conducción del espacio, quien les habla, Yufani Toledo Sotillo. Bueno, hoy tenemos que comenzar el programa dándole unas calurosas felicitaciones a todos los caraqueños por el aniversario de nuestra querida ciudad, de nuestra querida y hermosa Caracas, que hoy está cumpliendo 445 años de su fundación. Esta es una ciudad que amamos profundamente quienes nacieron y quienes no nacimos también, porque yo, aunque soy una hija adoptiva de Caracas, yo nací en la ciudad de Coro, capital del estado Falcón, pero desde los 3 meses de nacida vivo en Caracas, así que pues creo que soy más caraqueña que cualquier otra cosa. Y bueno, estamos todos de plácemes, todos quienes vivimos aquí, quienes nacimos aquí, quienes la habitamos, porque Caracas, Venezuela en general, es un país donde se han amalgamado muchísimas culturas, pero quien viene a Venezuela, quien vive en Caracas, quien vive en nuestro país, lo hace suyo, porque nos caracterizamos por ser un pueblo hospitalario, un pueblo lleno de amor, de solidaridad para con todos los pueblos del mundo. De manera pues que yo creo que todos quienes habitamos en esta urbe estamos hoy celebrando este 445 aniversario de esta hermosa ciudad, la Sultana del Ávila, como ha sido llamada en muchas ocasiones. Y bueno, la celebramos de diferentes maneras. Tenemos que resaltar pues la cantidad de espacios que se han rescatado para el vivir bien, para mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos. Espacios que habían sido muy abandonados por la desidia, ocupados por la indigencia, hoy en día están ocupados por lugares de interés público. Tenemos, por ejemplo, el caso de la hermosísima Plaza Diego Ibarra, que hace muchos años atrás fue el encuentro de los caraqueños, el lugar de encuentro por excelencia de los caraqueños, y hoy nuevamente vuelve a serlo. Es un espacio que fue rescatado para el disfrute de todos los que aquí habitamos y que hoy en día podemos celebrar lo hermosa que está la Plaza Diego Ibarra. También tenemos la Plaza Venezuela con su emblemática fuente que ha sido rescatada, la Plaza Oliari, los bulevares, el Bulevar César Rengifo en el cementerio y el Bulevar de Sabana Grande también, que es un lugar, que para todos los caraqueños es un lugar... Es un ícono, pues. El teatro principal, la iglesia de Santa Capilla, entre otras edificaciones que pueden escaparse en este momento, pero que forman parte de esa política desarrollada por el gobierno revolucionario de rescatar todos sus espacios para brindarle a todos los ciudadanos una mejor ciudad. Pero bueno, no solamente tenemos este feliz acontecimiento, hoy también tenemos la celebración o la conmemoración, mejor dicho, de tenemos que conmemorar un triste acontecimiento que es el 36 aniversario de la muerte del camarada Jorge Rodríguez, quien fue el secretario general de la Liga Socialista y quien fuera asesinado en los calabozos de la DICIT el 25 de julio del año 1976. Yo era todavía bien jovencita, pero estaba ya en el liceo, en el Valle, en el Liceo José Ábalos del Valle, donde, bueno, nuestra protesta no se hizo esperar. Teníamos allí un núcleo estudiantil bien importante de la Liga Socialista y, bueno, inmediatamente que nos dieron la noticia de la muerte de Jorge Rodríguez, a quien estaban en ese momento calificando como una muerte natural, bueno, por supuesto que nunca lo creímos y de inmediato comenzaron las protestas estudiantiles que, bueno, casi que incendiamos la ciudad de punta a punta hace 36 años y hoy seguimos recordando a Jorge Rodríguez a 36 años de su muerte como un gran ejemplo del combatiente, del revolucionario, del hombre dispuesto a dar su vida por sus ideales y por esa lucha que comenzó a partir de la fundación de la Liga Socialista. Bueno, estamos en una semana muy histórica, una semana donde, mejor dicho, todo el mes de julio ha sido un mes cargado de historia. Venimos de estar celebrando los 179 años de la Biblioteca Nacional, una de las instituciones más antiguas del país, donde, bueno, tuvimos, entre otras cosas, un importantísimo encuentro de investigadores y de ponentes en el tema de la reconstrucción, de la conservación y la preservación de la memoria colectiva de los pueblos. Y, bueno, después tenemos ahora, ayer tuvimos un día muy importante para todos los venezolanos, que fue la conmemoración del 229 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar, donde pudimos ver el rostro humano, el verdadero rostro del padre de la patria, al que hasta ahora conocíamos solamente por pinturas y por cuadros. Y bueno, hoy, o mejor dicho, ayer tuvimos esa posibilidad, esa extraordinaria posibilidad de ver un rostro más humano, un rostro humanizado, un rostro cargado de historia, un rostro que, bueno, que nunca olvidaremos, que quedará grabado para siempre ese momento en el que el presidente Hugo Chávez develó esa imagen y que, bueno, creo que es un momento de gran significación para todos los venezolanos hijos de Bolívar. Bueno, también tenemos hoy, en esta semana, el día lunes, arrancó el 23 de julio, arrancó el segundo encuentro de historiadores del ALBA, donde se están presentando un conjunto de ponencias enfocadas a la historia insurgente y a la descolonización de la memoria. Y sobre ese tema y otros temas que tienen que ver con la historia nacional, vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Pero antes, vamos a hacer un breve corte musical y ya regresamos. No se retiren, amigos, estamos con Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Yo voy a mi gallo pinto. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela que llega a ustedes cada miércoles a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, como les decía, pues estamos en un programa muy histórico porque estamos en un mes histórico, pues un mes donde no solamente celebramos el natalicio de nuestro libertador, el padre de la patria Simón Bolívar, celebramos el aniversario de Caracas, celebramos el aniversario de la Biblioteca Nacional. En fin, que bueno, tenemos muchas razones para hacer de este mes un mes donde la historia, nos corre por las venas allí y no nos queda otra que tocar ese tema que, aparte de ser inevitable, nos estamos encontrando en este momento en el marco del segundo encuentro de historiadores del ALBA. Los países del ALBA, tenemos 15 países reunidos aquí en la ciudad de Caracas y van a estar incluso viajando por algunas ciudades del interior del país presentando todas las ponencias, un conjunto de ponencias que están enfocadas a la historia insurgente y a la descolonización de la memoria. Para ello hemos invitado a una paisana, compañera del Centro Nacional de la Historia, quien es Dulce Celeste Marrufo Olivera. Dulce es pedagoga, especialista, magíster y doctora en historia. Es coordinadora de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio Nacional del capítulo Lara, del Estado Lara. Pertenece, como ya lo dije, al Centro Nacional de la Historia. Es coordinadora general de los posgrados en historia también en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, en la UNEFA, en la UPEL. Y es fundadora de los estudios históricos del Estado Falcón, de donde es nativa, y facilitadora de los cursos de formación sociopolítica en PDVSA. Bueno, con ese currículum extraordinario que tiene Dulce, pues yo creo que vamos a tener una conversa bien sabrosa en la tarde de hoy. Así que bueno, esperamos contar con ustedes. Y bueno, si alguien de nuestra audiencia desea llamar y hacerle alguna pregunta a nuestra entrevistada, pues están también abiertos los teléfonos de Alba Ciudad. Bueno, Dulce, bienvenida. Gracias. Un cordial saludo para todos los y las radioyentes de este programa que, bien es sabido, tiene una amplia cobertura y aceptación. Así es, y así es porque, bueno, porque nosotros, tú sabes que la Biblioteca Nacional es, como se llama este programa, Biblioteca Viva, la Biblioteca Nacional es Memoria Viva, claro. ¿No? Y conjuntamente con el Centro Nacional de la Historia, con el Archivo General de la Nación, instituciones todas que confluyen dentro de este maravilloso complejo cultural Foro Libertador, están llamadas a preservar la memoria del pueblo venezolano. Y yo creo que el pueblo venezolano ha despertado de una manera tal que ahorita todos queremos conocer nuestra verdadera historia, nuestros orígenes, ¿no? Quitarnos ese velo y quitarnos a veces, cada quien cuenta la fiesta como dicen, ¿no? Cada quien cuenta la fiesta como le va. Y a nosotros, bueno, cada quien nos contó la historia a su manera. Pero creo que hay un gran esfuerzo de los pueblos por contar la historia verdadera y contar la historia con la mayor objetividad. Aunque eso siempre quede en duda, porque todo el mundo tiene la duda, ¿no? Hay personas que confían más en un autor que en otro y esas cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros hacemos lo posible porque esa memoria se encuentra en nuestras colecciones, se encuentra ya da gran parte de ella digitalizada en nuestras páginas web. Y el venezolano puede acceder a ella y puede acceder además a las diferentes fuentes del conocimiento y de la información. Y puede así tener la certeza de leer diferentes fuentes y establecer su propio juicio. Entonces, estamos aquí con Dulce. Y bueno, Dulce, quiero que nos cuentes ahora ¿cuál es el enfoque? Has participado ya en algunas de las ponencias de este segundo encuentro de historiadores. Has estado allí en el evento, has formado parte del evento. Sí, desde el inicio de las actividades el día lunes, nosotros y nosotras por parte de Venezuela estamos dándole la más cálida bienvenida a cada una de las personas que nos visitan de los países que conforman el ALBA. Nuestra participación, en este caso como Venezuela, ha sido receptiva en cuanto que venimos a escuchar gran parte de lo que es la realidad, cómo estas naciones, caso Uruguay, Paraguay, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Colombia, ellos han vivido su proceso de independencia y cómo a la vez eso tiene una relación con la realidad, su situación, digamos, coyuntural, política, como es el caso de Paraguay, el caso de Honduras, que también, aun cuando no está presente aquí, pero que siempre lo hemos mencionado porque forma parte de un continente de nuestra América y el Caribe, y es allí el gran llamado. Yo diría que el ALBA no se limita solamente a estos países que conforman, sino que le damos cabida. Y lo más interesante de todo esto es cómo este espacio, que ha sido un espacio de encuentro, un espacio para reflexionar en torno a lo que tiene que ser la historia, que se debe y que se tiene que poner en ese tapete, porque si estamos hablando de un proceso de construcción, de revolución, algunos les dicen cambio de época, épocas en cambio y todo ese proceso, se requiere una historia entonces que devele lo que está oculto, porque eso es bueno que la gente sepa esos aspectos que son esenciales. Y los ojos de estas naciones están de verdad que lo tienen ubicados en el acontecimiento venezolano, porque ellos dicen de lo que pueda pasar aquí el 7 de octubre se define la historia continental, y eso va más allá del continente nuestro americano y caribeño, y va hacia otros países, otros territorios también que están muy a la espera de la continuidad y profundización de la revolución bolivariana, pionera y ejemplo en otros países que se rebelan, como el caso de Grecia, España, Nueva York, Chile, Perú, por mencionar algunos de ellos. Entonces, el encuentro ha sido de ver esas posturas, de destacar las particularidades. Y aquí me voy a detener porque hay tres grandes situaciones que clarificar. Primero, la historia oficial no es la historia tradicional, no es esa historia que escribieron con un compromiso, y el compromiso era servirle al gran capital, que es la historia de la cual todavía hoy beben gran parte de esas personas que hablan de un progreso, pero que quieren hablar de negar el pasado, pero resulta que están ratificando el pasado. La historia que nosotros estamos desmontando es esa historia hegemónica, esa historia que asume que hay verdades absolutas, y que esas verdades absolutas es reconocer que hubo unos vencedores que aparecen asociados a clases de poder, a la aristocracia territorial para la época, para hacer referencia a lo que fue todo el periodo colonial, y también que desconoce lo que fueron los hechos muy concretos y los procesos particulares de lo que hoy conforma los territorios de la nación venezolana. Ante esa situación es bueno también dejar claro que la historia sirve, amiga, para dos cosas: o para dominar pueblos o para liberar pueblos. En este caso, el hecho de nosotros estar viviendo un proceso bastante interesante, significativo de transformación, de revolución, ser nosotros un pueblo en paz y con paz para poder. Nosotros tenemos la particularidad que históricamente de nuestras naciones, de nuestro país, han salido mujeres y hombres a llevar libertades a otros. No tenemos el ímpetu de conquistadores, sino de libertarios, y eso hay que rescatarlo. Como hay que rescatar que también lo que ha sido la historia de la lucha del pueblo venezolano es heroica, es una historia bien de valiente, de mucha valentía, donde estas venezolanas y venezolanos que formaban parte de las clases de las clases populares no aparecen en la llamada historia tradicional, porque es obvio, la historia la tenían que poner al servicio de los grandes vencedores como los grandes ejecutantes de un pensamiento hegemónico de controlador. La historia lo único que requiere para la formación de eso es clarificar el enfoque filosófico, desde qué mirada vamos a construir el conocimiento histórico. Ya sabemos que no puede ser con la misma mirada de creer que la historia es contemplativa, que es anecdótica, que es narrativa, que solamente habla de la neutralidad del historiador, y no hay nada más político que el hecho histórico. No existe neutralidad de quien investiga. No existe, porque todos tenemos una postura política. Lo que tiene que existir es la ética. Y la ética nos dice que hemos tenido a lo largo de nuestra historia una historia que sirvió precisamente al gran capital, en tanto que la conciencia, la identidad, fue como objetivo planteado en el marco del plan globalizador, desde los mismos lineamientos que, por ejemplo, mucha gente tiene que saber que existe un club que se llama el Club Bilderberg, que no aparece, que pocas personas lo conocen, pero que está creado desde el año 1954 y que su objetivo principal fue trabajar la historia, trabajar lo que es desmontar, destruir y que evitara que crecieran sentimientos de identidades nacionales, regionales o locales de una manera que con eso tú llevases a tener un pensamiento mucho más crítico y una conciencia revolucionaria. Por eso es que se trabajó con la idea de creer que la historia nuestra era la historia de Europa, y cuando nosotros pasamos para ver la formación desde primaria y secundaria sobre historia universal, lo que terminamos asumiendo el 57% de lo que era la historia de Europa, que no era la historia nuestra. Claro. Entonces siempre ha estado la historia al servicio de quien la escribe, en este caso dependiendo del interés. Sí, como decía yo al principio, pues que cada quien la cuenta a su manera, a sus intereses. Respondiendo a sus intereses y a los intereses pues políticos del momento. Cuéntame una cosa, Dulce. ¿Tú estuviste en el primer encuentro de historia también? ¿Participaste? ¿Tuviste alguna participación cuando se hizo el año pasado? Cuando se hizo el primero fue en Argentina. No tuve la oportunidad de asistir. De allí surgieron los acuerdos para que se realizara aquí en Venezuela en esta oportunidad. Y que estamos, bien lo decías tú, en julio, un mes muy conmemorativo, muy histórico, por cada uno de los procesos que se vivieron en años anteriores. Y de una u otra manera, vale la pena que resaltemos que surgió de allí la propuesta de realizar el encuentro en Venezuela, tomando en cuenta la coyuntura política que vivimos en estos momentos a propósito de la convocatoria electoral. Yo digo que nosotros somos un país de fiesta y estamos en fiesta porque Tenemos demasiadas cosas que celebrar. Muchas, y una de esas. Mira, Dulce, tenemos que ir al corte a identificar la estación y al regreso vamos a hablar cuáles de las conclusiones del año pasado podemos rescatar y unirlas con el tema que se está trabajando en esta segunda edición. No se retiren, amigos, ya estamos de regreso nuevamente en breves instantes en su programa Biblioteca Viva. El ALBA es una urgencia histórica. ALBA Ciudad, 96.3 FM, en el año de la victoria popular. Let's get ready to rumble! Te voy a quitar nada a nadie. Yo en mi vida he quitado algo. Y hoy, gracias a Dios, yo soy progresista. Vengo de una familia. Yo soy progresista. Yo le he dicho, soy progresista. Que habla es que yo soy progresista. Reflexionen, pero de una vez. Este país también es de ustedes. Se van a repartir el poder cuatro gatos, yo no soy Venezuela.

canto aquí. Bueno, hermosa canción para celebrar y festejar estos 445 años de nuestra querida Caracas. Bueno, estamos aquí en el estudio con Dulce Celeste Marrufo Olivera, doctora en historia, facilitadora de los cursos de formación sociopolítica en PDVSA. Bueno, y una cantidad de cosas más que hace Dulce. Dulce, yo no sé, a Dulce no le queda tiempo para comerse un helado, ni para comerse un dulce, porque Dulce tiene una cantidad de actividades en su haber. Es además la coordinadora del capítulo Lara, de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio. En fin, Dulce, que bueno, veníamos conversando del segundo encuentro de historia, de historiadores del ALBA, que se está celebrando aquí en nuestro país. Bueno, hoy en Caracas, pero mañana sé que van a diferentes ciudades del país. Entonces, antes del corte, Dulce, habíamos quedado en que me gustaría que vinculáramos un poco esas conclusiones del primer encuentro que se celebró en Argentina, con lo que está ocurriendo aquí, con ese tema tan importante y tan destacado como es la historia insurgente y la descolonización de la memoria. Perfecto. En el evento pasado, el que se realizó en Argentina, se ratificó el papel de rescatar, de pasar de una historia de estudio de las élites de poder, de las clases dominantes, a una historia de las clases populares que aparecen ocultadas o por lo menos aparecen como peyorativamente vistas como poca cosa dentro del mismo proceso histórico. Están invisibilizadas, están ocultas. Esa historia insurgente que se sale del primer encuentro, llevó precisamente a asumir la memoria como una estrategia que va a permitir entonces, es decir, la historia insurgente, estudiando todos los procesos de rebeldía, de levantamiento, de no conformismo, como se ha pretendido creer que la historia de nuestros pueblos en lo que hoy se conoce, bueno, lo que se conoce como América Latina y en el caso especial Venezuela, ha sido una postura de entreguismo, de conformismo, y eso es falso. Desde nuestros nativos ancestrales hasta nuestros días, es de un pueblo muy valiente y que no existe ni siquiera explicación desde el punto de vista de la racionalidad científica que te justifique respuestas como las que ha habido aquí históricamente. El caso más reciente, para hablar del siglo XX, de lo que fue del Guarenazo al Caracazo, 27 y 28 de febrero de 1989, y lo que hubo en ese golpe de Estado que se dio contra nuestro presidente en abril, y que fue restituido el 13 de abril por un pueblo que tampoco esperó una convocatoria desde el punto de vista formal. ¿Y por qué se dice que la memoria estaba colonizada? ¿A qué se refieren específicamente este grupo de historiadores cuando hablan de colonización y de descolonizar la memoria? Porque cuando el territorio venezolano fue insertado de manera violenta al sistema mundo europeo, al modo de producción capitalista en su fase inicial para Europa, lo primero que hicieron fue resolver colonizarnos la epistemia, es decir, el pensamiento. Nos colonizan y nos ponen un conjunto de teorías, un conjunto de ideas que no son cónsonas con nuestra realidad. Nos quitan lo que teníamos y nos imponen un discurso que es completamente ajeno a lo que somos nosotros como venezolanos. Nos colonizaron el ser, porque también comenzaron a imponer una religión que desmonta la creencia politeísta de nuestros nativos ancestrales. Nos colonizan el saber, que es allí donde te estoy hablando, porque nos hacen creer que todo lo que viene de Europa, lo que viene de fuera, es mejor que lo que tenemos adentro. Y la descolonización del tener, es decir, cuando a ti te dicen que tú eres persona en tanto tú tienes y no lo que tú eres. Entonces, cuando hablamos de descolonizar la memoria, es porque a nosotros nos alimentaron con un conjunto de teorías de creer que nosotros éramos los que vivían antes, eran vivían en la barbarie, unos salvajes, que si no hubiese sido por la civilización que impone Europa, por ese modelo de ciudadanía, un ciudadano que no se corresponde con lo que éramos nosotros. Tanto es así que el gran debate de ahora debería centrarse es precisamente en discutir qué es república, qué es pueblo, qué es soberanía, qué es ciudadano, porque ya no deberíamos hacerlo desde la mirada de Europa, desde las concepciones de la idea de la Ilustración y del proceso francés concretamente. Por eso hablamos de una descolonización de la memoria que pone a una élite que les sirvió y que son exponentes y que todavía tienen continuidad en el tiempo, en este siglo XXI, en cada uno de los países de nuestra América y al Caribe, de creer que ellos son los dueños de un proceso. Entonces, cuando decimos vamos a descolonizar, vamos a develar los desaciertos que hubo allá, aunque también hubo aciertos, y los aciertos más grandes es que este pueblo venezolano, desde que fue invadido, desde que fue colonizado, es un pueblo que se ha rebelado históricamente y que no se ha conformado, y esa herencia tiene que saberla. Las personas que están escuchando, por favor, divulguenla, porque nuestro pueblo es falso que aquí hubo, digamos, etnias de lo que ustedes conocieron como aborígenes, como indígenas, que es un discurso colonizador. Hubo etnias nativas que fueron, y que diplomáticas, y que como el caso de los caquetíos, que se revela en la historia como unas personas conciliadoras. Eso es falso. Aquí no hubo, aquí la sangre de los nativos nunca fue aceptar el proceso de invasión. Así que la descolonización de la memoria es quitarnos la idea de que nosotros somos lo que somos gracias a un sistema de capitalismo que se montó en una visión de orden, de progreso, que nos viene a decir que mejor es lo que está de fuera, que nosotros solamente somos subalternos, y que aquí ocultaron papeles significativos como es el papel de la mujer en los procesos históricos venezolanos a lo largo de la historia. Ocultaron el papel. ¿Por qué no hablamos de la historia de los niños y de las niñas? Por ejemplo, no aparece ni de los adolescentes. Sí. Pareciera que la gente como que nació adulta de una vez. Y entonces ese niño y esa niña y adolescente no pasaron por proceso. Y en esa edad no hubo fíjate algo. Fíjate tú que incluso de la niñez de Simón Bolívar es el único que se habla. Sí, pero incluso se habla en poesías, uh-huh, en canciones. Pero cuando uno ve la historia de Venezuela en los liceos tradicionales, pues en mi época, cuando yo estudié, no me hablaron de la historia de Simón Bolívar niño. Exacto. O sea, ya uno comienza a conocer a Simón Bolívar cuando ya estaba guerreando, pues. A todos los conocemos guerreando. A José Leonardo Chirino lo conocemos guerreando. Conocimos a Nasoto guerreando. Hemos conocido a Josefa Camejo guerreando, pero no aparecen. No sabemos qué los lleva a guerrear, o sea, ¿cómo se forma ese guerrero? Y eso es parte de la, y ahí es donde están los grandes nudos ideológicos, los nudos críticos de la historia, que por cierto, desde el Centro Nacional de Historia, que es el espacio, que es la institución conjuntamente con esa red que se está trabajando articulada con la Biblioteca Nacional, Centro Nacional de Historia, la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, como política de este gobierno revolucionario bolivariano desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se viene haciendo un trabajo consecutivo, permanente, de articulación para poner precisamente esos saberes que están ocultos, que no están develados, porque ayer lo decía el presidente y no te imaginas la alegría que empezaron a mandarme mensajes de texto diciéndome, profesora, tal como usted lo dice en las clases. Yo les he dicho, mira, la historia que nosotros necesitamos, la historia que está oculta, cuando la develemos, es una historia subversiva, porque es que la historia es subversiva cuando la pones en el tapete precisamente de develación de todo esto. Así que

rechazo, no me agrada y la deploro. A Nueva York yo más no voy. Allá no hay perro, no hay vino y no hay amor. Bueno, estamos aquí de regreso en la última parte, ya casi en la recta final del programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y estamos aquí en el estudio en compañía de la doctora Dulce Celeste Marrufo Olivera, historiadora, profesora y coordinadora del posgrado en Historia de la UPEL, de la UNEFA y de la UCLA. Bueno, Dulce, estamos ya llegando al final del programa, vamos a tratar de ser lo más concluyente. Y en el segmento, Dulce me estaba comentando sobre una experiencia muy interesante de la reconstrucción de la historia local por parte de las comunidades. Yo le decía que ese punto me gustaba mucho y que qué bueno traerlo a colación, porque también desde la Red de Bibliotecas Públicas, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de la Biblioteca Nacional, estamos trabajando en eso, estamos tratando que nuestros promotores de lectura, todos ello enmarcado en el Plan Nacional de Lectura, en el Programa Nacional de Lectura de la Biblioteca Nacional, también las personas reconstruyan la memoria local, la historia local, porque esas memorias vivientes no las podemos dejar que se nos vayan sin que nos echen esa cantidad de cuentos que atesoran, porque la historia no solamente está en los libros ni está en lo que otros escribieron. Cada ciudadano, cada persona tiene mucho que contar, y eso es lo que va a compartir en este momento Dulce con nosotros. Sí, decía en el segmento pasado que en el marco del segundo encuentro de historiadores e historiadoras se va a realizar para el día de mañana conferencias con comunidades, con movimientos sociales organizados, consejos comunales, con todas las fuerzas que están de una u otra manera vinculado en la conformación de ese estado comunal que también se están dando en algunos estados. Por ejemplo, van a estar en el estado Zulia, en el estado Lara y en otras partes. Y allí, eso es lo particular, van las comunidades a escuchar cómo se ve y hacer planteamientos con mesas de trabajo sobre la descolonización de la memoria y el papel de los movimientos de la historia insurgente en la transformación de este proceso político interesante. Yo agregaba que eso va a ser recogido precisamente para que el día viernes retornan ellos el jueves por la tarde, y el viernes en la mañana comienza la presentación de unas conferencias que quedaron pendientes del día de ayer en horas de la mañana, y va a ser presentada en horas de la mañana del viernes para posteriormente hacer la plenaria que permita ratificar procesos como la incorporación de los movimientos sociales organizados en la construcción de la memoria, de la historia, eso que tú decías. Yo hablaba mucho de una experiencia que nos ha dado hasta ahora significativa, como es la conformación de los núcleos de investigadores populares que trabaja con el rescate de la memoria desde su historia de vida. También estamos ahora en esos núcleos de investigadores populares, les permite a ellos reconstruir la historia de su barrio, de la comunidad, del pueblo, la historia de la bodega, el papel, cómo ha sobrevivido, por ejemplo, las bodegas ante todo el proceso de globalización, de exclusión, y cómo un capital grande se come un capital chiquito, pero también permiten estudiar los terrenos, hacer como mesas técnicas y plantearse, y eso mantiene viva la oportunidad de articular esto. Es bien válido que el Archivo General de la Nación, conjuntamente con la biblioteca, con la Red de Bibliotecas Públicas a nivel nacional, puedan incluirse en rescatar la memoria, porque es que si esto se pierde, fíjate lo preocupante que se pierde, que la gente no sepa ni quién es, ni cómo se curaban, ni cómo sobrevivieron, ni cómo resolvieron en el pasado las cosas, que pareciera que hay todo un, pareciera no, hay toda una intención de borrar el pasado, y eso todos sabemos por qué se hace, porque de esa manera una persona que no tenga memoria, una persona que no tenga conciencia, no tiene identidad, no sabe ni para dónde va. Pero fíjate tú, Dulce, que también la oposición acusa al gobierno revolucionario de lo mismo. Acusa de que a todo le han cambiado el nombre, de que le están tratando de cambiar a la gente en el inconsciente colectivo, tratando de sembrar una nueva vida y que la gente olvide su pasado, ¿no? Sí. O sea que de parte y parte ahí esa acusación va y viene, ¿no? Sí. Y yo quisiera preguntarte a propósito de ese comentario, si dentro de este Congreso tenemos opiniones divergentes. Dentro del Congreso sí las hay. sí se han acercado algunas, porque uno tiene que darle cabida, porque yo a creo los, que a diferentes pensamientos. Claro, es la manera, aquí la única manera que la gente clarifique sus dudas es precisamente con argumentos. Y esos argumentos bien sustentados te van a dar respuestas a un conjunto de inquietudes. Cuando ellos dicen que están cambiando la historia, ojalá ellos estuviesen enterados de cómo a nosotros nos han colonizado para creer que ese pasado es mejor, que todo ese pasado fue y que fue correcto. No hay, aquí hay cosas que todavía, porque ese es parte de los vicios de la historia, homogenizar y fíjate, poner, satanizar íconos de proceso que llevaban un proceso de transformación, de emancipación, de liberación libertaria, y que los han satanizado porque no conviene, porque lo que conviene es poner a los grandes blanquitos que representan las élites de poder de una aristocracia, que son la consecución de un poder divino, ponerlos como los grandes salvadores de este proceso de nación. Entonces yo creo que cuando la oposición dice que es una ignorancia bien intencionada, cuando ellos reconocen que, o por lo menos quieren desconocer y pretender que lo que está en ese pasado era mejor, como la gente es bueno que sepa, ¿vale? Que ese que llaman en la historia tradicional el padre de la democracia gobernó aquí en Venezuela con las garantías suspendidas durante todo su mandato. Y eso no a nadie no lo ha dicho. La gente ha dejado de decir cómo ese señor en el año 1959 fue a pactar con los intereses del capital, de los Rockefeller, de los primeros fundadores del club que domina el mundo, del gobierno planetario, de esa policía global. Rómulo Betancourt formó parte, después Guillermo Zuluaga, y ahora está como aliado de eso el candidato de la oposición, Capriles y Leopoldo López, y otro visitante que estuvo en Israel negociando, que es Antonio Ledezma. La gente tiene que saber esas cosas. ¿O es que tú crees que ellos juegan con ingenuidad? Ellos saben perfectamente que su condición de apátrida los lleva a vender todo, no les importa entregar, y me lo comentaban mucho, mira, ¿qué pasa? Porque aquí en Venezuela gente que no les importa entregar, bueno, por un papel de subestimación de su clase y por una ignorancia de no conocer su pasado. Entonces yo creo que la historia es un instrumento para la liberación, la transformación de los pueblos, y que juega un papel de mucha trascendencia en una coyuntura donde estamos jugándonos el destino, no de Venezuela solamente, sino de un continente. Esa es la parte más significativa. Así es. Bueno, y la verdad es que este es un tema que da, bueno, para conversar horas y horas, y más cuando uno tiene enfrente una persona como Dulce, una mujer apasionada por la historia, una mujer que vive para la historia, que desarrolla una intensa labor profesional, no solamente desde su trabajo en el Archivo General de la Nación, y en sino a nivel de la docencia, a nivel educativa, a nivel de las comunidades, coordinando una red nacional de historia, memoria y patrimonio en el estado Lara. Disculpen, bueno, investigadora, o sea, la verdad es que tocar este tema en apenas una hora de programa con una persona que tiene tanta experiencia y tanto conocimiento de la historia como Dulce, pues el tiempo se nos hace corto, pero bueno, lamentablemente así es la radio. Así que bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Y antes de despedir, quería recordarles que mañana arranca la tercera edición de la Feria del Libro de Caracas, que va a tener la participación de 52 editoriales y se va a estar llevando a cabo en el Eje del Buen Vivir, allí en la Plaza de los Museos y en los Museos de Bellas Artes y de Ciencias, en la urbanización Los Caobos de Caracas. Bueno, hemos llegado al final de un nuevo programa de Biblioteca Viva. Quiero darle las gracias a Dulce. Dulce, no sé si quieres decir algo para finalizar. Bueno, para decir que es bueno que la gente conozca, que sepa la política, el trabajo que se viene realizando desde el Centro Nacional de Historia. El Centro Nacional de Historia está arduamente haciendo un levantamiento, un rescate de cada uno de esos trabajos, y está poniendo al tapete, está develando procesos desconocidos hasta ahora en, y que van a dar y que son los que dan explicaciones de este presente para el compromiso del futuro. Así ¿y cómo que, puede acceder la gente a eso? Ellos hay en una la página, página web. Ajá, página web. Da la dirección www.cnh.gov.ve y ahí también está la página de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, que también está disponible para todas las personas interesadas. Igualmente, desde la página web de la Biblioteca Nacional, www.bnb.gov.be, ustedes pueden acceder al portal Bicentenario y al portal de la Historia Contemporánea de Venezuela, donde ya están registrados y digitalizados los sucesos de 4 de febrero y 27 de febrero. Bueno, amigos, hemos llegado al final de un nuevo programa de Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Estuvimos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia, en la Coordinación de Programación, Randol Borges, en la Coordinación de Producción, Enza García, en la Coordinación de Información, Acarantair Barreto, y en el Control del Estudio, Rigoberto Valera. La Dirección y Producción General de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones de la Biblioteca Nacional. Su música es original de Jesús Guzmán Gil y en la conducción del espacio les habló Yufani Toledo Sotillo. Hasta el próximo miércoles y una muy feliz tarde para todos. Vamos juntos a celebrar el 445 aniversario de la ciudad de Caracas, pero en paz y con haciendo ejercicio de ciudadanía. También quiero decirles que hoy, en esta más o menos a esta misma hora, debe estar nuestro presidente inaugurando la Plaza Bolívar del Valle. Mi querida parroquia, bueno, yo realmente vivo en coche, pero estudié en el Valle, así que es casi lo mismo. Bueno, también están todos invitados. Esta mañana cuando salí de mi casa, pues me encontré con toda la avenida llena de tarimas, así que esa es una buena oferta para celebrar el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Biblioteca Viva, una producción de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Biblioteca Nacional.